Y así, en la magia de la radio, y que yo que estoy acá solita, y ahora no estoy solita porque están ellas que me vinieron a acompañar, estoy con la Pachi Franco y estoy con la señora Sandra. ¿Cómo les va? Bienvenidas, gracias por estar acá. ¿Qué dicen? Hola Renata, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerlas. Está gracias. Muy... No, gracias a ustedes por venir a compartir esta hermosa medicina, hermosa herramienta que están desarrollando que tiene que ver con los círculos y bueno, y queríamos que nos cuenten un poquito cómo es la experiencia y cuál es la invitación que están haciendo. Bueno, buenos días, muchas gracias Renata. Aquí estamos para invitar a una actividad que programamos con Sandra. De círculos de mujeres, algo que venimos haciendo ya de mucho tiempo, ¿no? Nosotras como mujeres de este lugar, pero en este caso lo abrimos ahora en enero con dos círculos semanales, uno los martes y otro los jueves, que sería el martes para todas las edades y los días jueves para el espacio de la plenitud, le llamamos, para mujeres que están atravesando la etapa de lo que se llama menopausia, sí, o premenopausia, ¿no? Bueno, una linda experiencia que venimos haciendo con Sandra, ya lo iniciamos en diciembre y ahora lo abrimos, dado que, bueno, que hay gente que está llegando, siempre nos preguntan, así que en eso estamos. Hola, hola, hola. Bueno, y felices y contentas porque siempre compartir y reunirse los encuentros del círculo, como hace muchos años estamos haciéndolo con el Círculo de Mujeres Taikuma. Y esto surgió justamente, como decía Pachi, ¿no? Las ganas de abrir y compartir algo que nos hace tan bien como mujeres. Y bueno, pusimos dos días, martes y jueves, ahí en La Semillera, que es un espacio hermoso, que está ahí en el barrio de La Toma. Y 18 horas, el lugar es Vélez Arfiel 381, acérquense mujeres porque la verdad que es una experiencia muy enriquecedora, nos nutrimos, compartimos nuestras historias, nuestras experiencias y cuánta falta nos hace, ¿no?, en esta época que venimos transitando. Por un lado, bueno, esto de la pandemia, ¿no es cierto?, que nos encerraron y nunca dejamos de juntarnos nosotros, vamos a decir. Ahora podemos decir la verdad. Sí. Fue en los patios, fue en las casas, fue en la plaza. Y porque la necesidad de encontrarse y sobre todo también esta cuestión del círculo que tiene que ver con el aprender a escucharse también a uno mismo y escuchar al otro y nutrirse de eso. Es necesario para la salud integral del ser humano, me parece, ¿no? Y que también debemos en esta reconfiguración que estamos teniendo a nivel mundial comprender la salud como un todo y nuestra totalmente y nuestra salud emocional, espiritual, psíquica es tan importante como nuestra salud física también y el juntarse y en círculos, saberse sostenidos, saberse contenidos por las distintas experiencias que todos vamos realizando, me parece que también es algo que tenemos que incluir dentro de nuestro concepto de salud. Sí, además, Renata, lo estamos viendo, ¿no?, cuando se decidió abrir el círculo de la plenitud, el viaje hacia la mujer sabia le pusimos, ¿no? Sí. En esta etapa que transitamos también como mujeres adultas, en ese periodo justamente de menopausia, premenopausia, donde nuestro cuerpo también comienza a transformarse, todo lo que tiene que ver con lo hormonal, con lo emocional, los hijos que crecen y se van, en el caso de las que somos madres, cómo me replanteo la vida, lo que no hice antes y no puedo ya hacerlo, sí, ¿no? Bueno, todo este periodo que transitamos, sumado a todo esto que es nuestra naturaleza, lo que sucedió todo este año que pasó, vemos mucho también en las mujeres el tema de la depresión, el tema de que empiezan a aparecer síntomas, ¿no? Sí. Tanto en los úteros, las mamas, es decir, hay todo un algo que ver con esto. Y nosotras también como mujeres, ¿no? Como, bueno, contenedoras y cuidadoras de la vida. Sí. Que también a veces somos eternas cuidadoras de la vida, ¿no? Y también queremos los hijos, pero los hijos ya no están. Sí. Y de repente, ¿qué hacemos con nosotras, no? Como que si algo se terminara Y la propuesta es esto, bueno, como decía Luz Clara, ¿no? Una mujer chilena que hace más de 15 años ella hablaba de esta etapa como la plenitud de la vida, donde ella entraba a los talleres, por ejemplo, estuvo acá en Capilla y decía, bueno, mujeres, la que no cantó, que cante, la que no bailó, que baile, la que no se rió, que se ría, sí. ¿No? Como que no hay un tiempo y se termina, sino es una transformación para comenzar otra etapa de vida. Que para mí es eso, si lo transitamos de la manera más sana y acompañadas y todas juntas, eso redunda en sabiduría, sí. ¿No? Si no, redunda en enojo, en insatisfacción. Y soledad en queja, también, ¿no? Porque uno se siente como que lo que te pasa solo a vos. Y somos fractales y nos pasan cosas a todos y somos espejos de eso que nos sucede. Y a lo mejor en escuchar a ese otro, a esa otra, vamos, no sé, recapitulando cosas propias o pudiendo encontrarnos diciendo cosas que sirven a ese otro y lo importante también de esa colaboración mutua, de saber que estamos creciendo y que vamos hacia el camino de la sabiduría en conjunto. Sí, y que nos espejamos. Eso. Esto que vos estás diciendo, ¿no? Si alguien en un círculo, contamos un poquito la experiencia del círculo, ¿no? Todas tenemos la palabra, se inicia el círculo, bueno, hay saumos, hay cantos, como para abrir el espacio energético. Y una vez que estamos ahí, a través de, puede ser una caracola, o puede ser un bastón de la palabra, le llamamos, y eso permite que cada una tiene el tiempo necesario para expresar lo que es, lo que siente, y darse el lugar de la escucha de la otra. Y eso circula hasta terminar, y sentirse escuchada, tan importante, o escuchado, ¿no? Sería en estos momentos que no nos escuchamos. Sí. Y eso, bueno, eso hace que esa energía abre y después sucede el intercambio. Bueno, sucede también el compartir conocimientos, saberes, porque siempre yo digo, todas sabemos todo. El tema es cómo tal vez un círculo en ese circular de la energía nos permite activar una memoria, porque la tenemos, ¿no? Sí. Entonces eso es un círculo, y en este caso de mujeres, que es lo que compartimos. Hermosa herramienta, y sucede una liberación. Cada círculo para mí también tiene que ver con eso, ¿no? Porque no soy la misma de ayer. Entonces me trae siempre al presente y no estancarse. Hay veces tenemos cosas así que se repiten y se repiten y se repiten. Hicimos muchas constelaciones, hicimos muchas tareas y terapias y cosas que se repiten. Y cuando nos encontramos en círculo y escuchamos, ¿no?, las historias, decís, ah, pero a mí me pasó. Entonces empezamos a ver que puede ser generacional, que puede ser eso colectivo que estamos transitando como humanidad también, ¿no es cierto? Sí. Y podemos verlo, porque un círculo tiene que ver con eso, con una terapia de grupo, con una constelación, con no sé, con biodecodificación. Siento que reúne como todo, ¿no? Ese momento de círculo que por ahí estamos 2 horas, 3 horas. Y bueno, algo también para aclarar, que es el espacio es reducido. Sí. Entonces, es como más íntimo. Nosotras estamos acostumbradas por ahí a veces a hacer círculos de 20 mujeres, 30 mujeres. No, pero está bueno para quien nunca participó de un círculo. Esta cosa más íntima, más dinámica, porque bueno, por ahí a veces se hace muy extenso. Claro. La necesidad que todos tenemos de ser escuchados. Entonces, es como, bueno, está buenísimo. Y esta posibilidad de hacer 2 círculos por semana también. Para distintas edades también. Y abierto a todas también. Porque, por ejemplo, en plenitud, si bien somos digamos, un grupo de mujeres X, también abierto a terapeutas, ¿no?, que pueden compartir y escuchar, bueno, qué nos pasa a las mujeres que estamos en este ciclo, ¿no?, también como para integrar esta medicina, ¿no?, a lo que hagan cada una. Así que, bueno, y lo pasamos muy bien, la verdad, porque compartimos también, siempre se comparte algo rico, un tecito. Aparte rico. También les digo, ¿no? Imperdible estas dos comandantes que tienen del círculo, porque también es importante por todo el trabajo que vienen haciendo y anclando. Entonces, a ver, no es como decirte, alguien que consteló un montón de cosas ya está más liviano en su linaje. Ustedes vienen haciendo un trabajo con los círculos a nivel personal, a nivel colectivo. Entonces también eso permite que otro que por ahí no tuvo esa experiencia, que entre en esa frecuencia de liviandad, de constelación ya hecha, ¿no? Es como, es un buen momento para liberarse. Y que se lleve la experiencia para compartir también en su espacio, en su lugar, ¿no? Como que esa es la idea también, sí, yo digo, que los círculos se expandan. Activadoras de círculo, porque donde vamos y a decir, sí, bueno, comienza así, como comenzamos nosotros, ¿no? Entre conocidas, vecinas, amigas, decir, hay necesidad de comunicarse. Pero no solo de hablar y tomar mate y contarnos las historias, sino de que suceda otra cosa. Así comenzó los círculos acá, ¿no? De Taijuma, por sí, ejemplo. Bueno, digamos, y ahora también hay círculos masculinos. También, que también ahora, y están, bueno, trabajándolo. Sí, sí, en, bueno, Casa Taijuma, cuando teníamos acá en calle Blesarfiel, justo llegaron dos propuestas de varones de los círculos, sí, que hoy están activos, digamos, ¿no? También, sí, con su forma, su modalidad, su manera, pero están activos. Y algo que me gustaría compartir es también que esto que decía Sandra, es reducido en realidad también por el espacio, que la semillera es un salón chiquito, claro, así que entre 8 y 10 mujeres nos acomodamos. Por eso también pedimos que quienes quieran participar se... Hay dos teléfonos, que es el mío y el de Sandra, sí, que por lo menos avisen, y si no, bueno, se llegan, no hay problema. Pero en lo posible, ahora justo que estamos en temporada, por el tema del espacio. Claro. Total, esto va a ser todas las semanas. Está buenísimo. Círculo de Mujeres 2021, todos los martes y jueves de enero. Martes para todas las edades, expandiendo visión, ciclicidad femenina. Los jueves, Mujeres en Plenitud hacia la Mujer Sabia. Ambos días a las 18 horas. Apertura, saumos, cantos, presentación, conversatorio, rituales, sanación del linaje femenino. Bueno, facilitan Pachi Franco y Sandra Azul. Para conectarlas a ellas te puedes comunicar al 3548-580-334 o al 590-013. En donde, en la semillera, en Vélez Arfiel 381, tiene una colaboración de $500. No dejes de comunicarte con ellas para reservar el lugar al 3548-580-334 o 590-013. Y lo que invitamos, por ejemplo, para hoy, que es el círculo de ciclicidad, para abierto a todas las edades, también compartimos, digamos, los ciclos de nuestro ciclo menstrual, sí, en el caso, porque bueno, van mujeres de todas las edades, y en esto está siendo muy lindo también, porque el otro día fueron mujeres que habían ido al círculo de plenitud, que querían saber de qué se trataba, y está muy bueno eso, porque siempre decimos, más allá, bueno, dejamos, ya cerramos nuestro ciclo, pero tenemos hijas, tenemos sobrinas, tenemos amigas, hijas de las amigas, es decir, que todas sepamos, ¿no? Y además también se transmite eso, la sanación del linaje femenino. Es una pequeña meditación muy profunda que nos ayuda a todas en este transitar, ¿no? De poder ver y dejarnos de dar vuelta y vuelta, decir, bueno, si hay algo en el linaje, puedo tratar de traerlo a este presente y desde este presente sanar, ¿no? Sanarnos y sanar. Así que bueno, estamos la verdad que muy, muy contentas con esto que está sucediendo, ¿no? Pequeña, gran meditación, Pachi. Muy hermosa esa meditación que nos comparte la Pachi. Y bueno, y los cantos también, ¿no? Pasar un buen momento, pero esto, lo que sabemos hacer. Acá así dicen que... los amigos de Águila Blanca que te digamos que te aman. Que compartamos estas delicias que trajeron acá con ustedes y que te diga que te ama, que te aman. Bueno, también eso, ¿no? Porque estamos abiertas, es decir, ahora lo planteamos enero así, para compartirlo con también quienes llegan. Sí. Pero esto continúa, ¿no? Siempre estamos abiertas a los círculos, andamos haciendo círculos por todos lados. Y pero porque es una herramienta efectiva, que es ancestral, que está, como sí, vos decís, hay una memoria, sí, sí, que se despierta a partir de esa herramienta y está buenísimo y es un maravilloso momento, oportunidad para, sí, para aplicarlo. Sí, sí, para compartirlo, claro. Y sabés, Renata, que también, ¿no? Es muy lindo esto de decir, la activación de círculos. Hay una mujer psicóloga norteamericana de muchos años, una de las pioneras de este camino de lo que se llama la espiritualidad femenina, que es Gino Dabolen. Y ella, ya en la década de los 80, cuando todas estas mujeres ya transitaban su plenitud, ¿no? Para mí son como esas referentes de este camino, y ella decía que cuando se llegara al millón de círculos de mujeres en el planeta Tierra, iba a suceder el salto cuántico. Entonces siempre nos preguntamos, ¿será este el millón? Capaz el que sí, imagínate, ¿no? ¿Viste? Como la maquinita de las fichines, claro, ¿viste? Como mundo, de golpe el premio mayor, era claro, el círculo un millón. Esto se expandió en el mundo en todas estas décadas, ¿no? Yo he participado mucho en círculos en todos lados. Y eso, el cambio de conciencia, ¿no? De ir hacia lo femenino sagrado también, ¿no? Como, bueno, todo lo que está sucediendo que vemos desde la mujer, pero no olvidarnos de ese camino interno que tenemos como mujeres de ir en búsqueda de la sanación, ¿no? Para salir al mundo, bueno, al reclamo, a la lucha, al pedido de justicia, pero desde nuestro lugar sanas, digamos, ¿no? Sí. Coherentes con integradas. Nosotras mismas, para no salir también en este momento que tanto se necesita, siempre decimos, no hacia el lugar de la agresión, porque si no seguimos generando lo mismo, ¿no? Sí. Y en esto somos muy conscientes de la necesidad social que hay de todas las temáticas, ¿no? Sí. Eso no se niega ni se desconoce, pero sí nos invitamos primero hasta a salir desde ese lugar profundo de nosotras mismas, ¿no? Así es un poco lo que proponen los círculos. Wow. yo voy, no me la pierdo. Maravilloso. Entonces, ¿tenemos algo para cerrar así? Yo tengo ya preparado el tema. Sabés sí. Que en esto de hacer historia también como mujeres, ¿no? Yo agradezco, la verdad, el camino de haber conocido referentes de este camino, de lo que se llamó en un momento 60-70, cuando se abre lo que es el feminismo, de esos momentos, ¿no? En el mundo, muchas mujeres entraron en ese camino, ¿no? Había que romper estructuras, salir. Estuvieron esta que yo nombré, Gino Davolen, estuvo la creadora del Tarot Madre Paz también, que estuvo en Capilla, la conocimos, vino a un encuentro acá. Es decir, mujeres que hicieron este camino de abrir desde el feminismo, pero el camino de la espiritualidad femenina. Sí. Dándose cuenta de esto, de volver un poco hacia nosotras. Y estuvo acá en Argentina, hay una referente de ese momento que se llamaba Ethel Morgan. Y era, es muy loco el tema, ¿no? Ethel Morgan fue una mujer que era de familia de tangueros de acá, que incluso se le hizo en el Encuentro de la Diosa hace 12 años acá en Capilla, que se hizo mundial, un homenaje a ella en el cine, y vino su hermana. Y ella era de la familia de un tanguero famoso que estuvo acá en Capilla. Sí, del Contursi. De Contursi. Sí. Pero Ethel Morgan era su seudónimo. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que pertenecía a una familia de muy tradicional, de gente de tango, muchos varones en la familia. ¿Y qué pasaba? Ella entra en este camino de la espiritualidad femenina, ¿no? Y del feminismo al inicio. Y se le hizo un homenaje acá en el cine a ella. Y ella escribe un libro, que no sé si está, porque bueno, esas cosas que no se reeditan, que se llama Las diosas en nosotras. Y yo tomé una primer frase de ese libro cuando ella homenajeaba a toda su familia, sus mujeres, porque ella para poder publicar usaba el seudónimo, y se llama la poesía que voy a leer, Ellas vienen conmigo, ¿no? Porque ella decía, ahora la nave avanza y ellas vienen conmigo. Por todas sus ancestras, ¿no? Sí. Que ella era como la que eso cortaba toda esa cadena de sufrimiento de las mujeres que no pudieron hablar, de los secretos familiares, de lo que se ocultó, ¿no? Y yo, bueno, me inspiró y dice, ahora la nave avanza y ellas vienen conmigo. El cabello blanco, las trenzas negras, hebras del sol en el mar antiguo, en la esencia misma de la propia vida. Todas, una por una, remontan el fuego, gritan los dolores, rompen cadenas, gigantes amadas, lloran, gimen, escupen cristales y lloran, larga pena encendida de sangre, lágrimas calientes y mansas sonrisas. Ellas sí, todas mis ellas, ahora detrás de los velos blancos, danzan conmigo la danza libre del cielo y la tierra. Decodifican símbolos, elevan su cáliz para la gran celebración en el altar sagrado del monte, con luz de luna eclipsada. En este viernes jugamos a ser las niñas mariposas, las jóvenes serpientes, hacer las madres lobas, hacer las viejas caracolas. Sí, ellas hoy vienen conmigo a este gran parto, iniciando el camino de belleza